8:45 en todo el país. Ya estoy en contacto con Sonia Elizabeth Divoy, quien es socia y colaboradora de la Asociación Abrazo de Oso. Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien, nosotros siempre interesados en la actividad de las entidades intermedias y fundamentalmente en aquellas que tienen una actividad tan tan linda, tan integral, si se quiere, en cuanto a lo que brindan, a lo que dan, a las personas que los rodean y lo importante que son para lo que es la provincia de La Pampa. En este caso, entiendo que estuvieron en un encuentro de organizaciones sociales y que Abrazo de Oso fue representada por vos. A ver, ¿de qué se trata? Exacto. El 6 de mayo fuimos convocados al Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales. Nuestra invitación llegó también a través de la Fundación Ayudándonos, de acá de Santa Rosa. Esta es la segunda vez que a la asociación se la convoca, no solo por la Fundación Ayudándonos, sino por la Red de Instituciones de Nivel Nacional y por el Ministerio de Educación de Nación. La primera convocatoria la tuvimos en el año 2009, con otro programa. Ahora fuimos convocados por el programa Volvé a la Escuela, que es un programa que va a tratar de revincular a todos los estudiantes que, sobre todo en la pandemia, tuvieron como una diserción o un distanciamiento con la escuela. Y esta revinculación no solo, a ver si me explico, no solo va a ser revincular a los estudiantes a la escuela en forma física, sino el programa plantea que tenemos que realizar acciones de seguimiento y acompañándolos otra vez a esta revinculación. Y no sé si me explico. O sea, el programa tiene tres ejes. Uno es salir a la búsqueda de estos estudiantes, revincularlos, acompañarlos en la institución de los saberes que van a volver a tener. Cuando hablamos de revinculación, ¿cómo se realiza ese trabajo? ¿Hay un protocolo? ¿Hay una manera? ¿Hay un profesional? Sí, mira, en nuestro caso, te puedo hablar desde las instituciones, lo que se hace es recorrer. En Santa Rosa lo que se hace es trabajar barrio por barrio. También vamos a tratar de extender esta convocatoria a otras docentes que quieran colaborar y que desde la escuela se sabe cuáles son los chicos que por distintas razones o dificultades fueron desvinculados de la escuela. Entonces hay que buscarlos, hay que de alguna manera rastrear su situación y comenzar la revinculación para que vuelvan, para que puedan terminar sus estudios, para que estudien, porque sobre todo estos programas, Volver a la Escuela o el anterior, Estudiar es tu Derecho, es lo que se le quiere dar a los estudiantes que tienen el derecho a estudiar, que tienen que terminar sus estudios. Bien. En este encuentro de organizaciones sociales, supongo que también tuviste la oportunidad de conocer la situación de distintas regiones y de otras asociaciones. ¿Cómo están con respecto a la provincia de La Pampa? ¿Cómo estamos nosotros con respecto a ellos? Sí, mira, hay distintas realidades. Lo que nosotros vimos comparándonos, o en este intercambio que tuvimos con otras instituciones a nivel país, en la provincia se está trabajando muy bien porque estamos trabajando en red. ¿Qué quiere decir en red? No, las instituciones no trabajan solas, sino hay un caso que se plantea a lo mejor con otra institución, no solamente los colaboradores son docentes, sino tenemos colaboradores que son asistentes sociales. Entonces, una vez que se encuentra el caso o un caso, se analiza toda su situación y vamos trabajando con distintas organizaciones o distintos profesionales. Pero en eso estamos muy bien, por eso, porque nosotros tenemos un trabajo en red, que por ahí en otras provincias no se está viendo eso. Están las instituciones por ahí trabajando más en forma individual y solitas. Acá tenemos mucho acompañamiento. Pero bueno, esto se venía trabajando ya hace varios años y la pandemia es como que a veces volvió un poquito el trabajo atrás y tenemos que ahora continuar y reforzar esta revinculación de todos los estudiantes que están desvinculados. Bien, ¿cuál es lo que queda para este 2022? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo se empieza a trabajar? ¿Qué es lo próximo a hacer? El desafío es, tenemos que terminar de leer toda la documentación que trajimos y empezar a trabajar y bajar los lineamientos a cada barrio. Por eso también a cada barrio de Santa Rosa y también a nivel de provincia, ¿no es cierto? La idea es trabajarlo en todas las localidades del programa. Por eso a veces Luis Martínez, que es el presidente de Abrazo de Oso, y como consejero provincial, que es el que recorre la provincia junto a la consejera federal, van ya teniendo casos puntuales donde tenemos que empezar a trabajar. Y también la propuesta es extender este trabajo, extender la invitación de trabajar en red con otras docentes de otras localidades que quieran colaborar para poder tener un trabajo más efectivo en la revinculación. En Santa Rosa para nosotros es más fácil porque la asociación está en Santa Rosa, todos los colaboradores somos de Santa Rosa, entonces acá nos es más fácil. Por ahí tenemos que tratar de extender y buscar colaboradores en otras localidades para poder llevar a cabo el programa. Bien. Y a trabajar durante todo este año, pues por supuesto se va a continuar. O sea, esto no es que empieza ahora y lo vamos a terminar en diciembre, sobre todo por lo que te decía antes, que una vez que se revincule a los estudiantes necesitamos hacer un seguimiento y un acompañamiento para que ellos sigan. Sí, sí, porque, a ver, es permanente esto de estar impulsándolos, de estar estimulándolos, porque la frustración te gana en cualquier momento. Exactamente, por eso es no es solamente volver, hacer que vuelvan a la escuela físicamente. Sí, sí, es el acompañamiento lo más fundamental. Exactamente, lo más fundamental es el acompañamiento, es brindarles apoyo escolar, todo lo que requiera para que se vuelvan a integrar en todos los sentidos. Sonia, vos sos docente, entiendo. Yo soy asistente de maestra jardinera y sí, docente de inglés. No, de maestra jardinera, qué lindo. Qué lindo. Sí, sí, pero una edad difícil porque son esas cabecitas que las que formamos hoy, lo que le inculcamos a esa edad, ese es el futuro, ¿no? Es tremendo. Exactamente, es el futuro. Son las generaciones del futuro. Entonces hay que trabajar mucho. Así es. Sonia, yo te agradezco enormemente el tiempo que nos has brindado. Fundamentalmente agradezco a vos y a la gente y a las fundaciones y a aquellas entidades intermedias que están preocupadas por la revinculación de los del sistema educativo con estos chicos, porque es fundamental. Fundamental, me parece a mí, todo pasa por la educación. El futuro de una persona y de un país pasa fundamentalmente, creo que, por una mejor educación y acompañar a quienes lo necesiten. Con la estimulación temprana me parece maravilloso. Exacto, además la educación les da todas las herramientas para su futuro. Uh-huh. Y también para que tiendan a tener una mejor calidad de vida. La educación es todo. Pero bueno, eso es la idea de trabajar este programa y sabemos que además también lo vamos a trabajar a nivel nacional, por eso fue el encuentro de las organizaciones sociales a nivel federal. Uh-huh. Así. La idea es trabajar las 24 jurisdicciones, las 24 provincias, como lo quieran llamar, todas juntas. Bien, vamos a estar siempre a disposición de ustedes para lo que necesiten difundir. Tenerlo en cuenta y tenerlos al tanto, por favor, de la situación. Sí, por supuesto. Gracias a ustedes por interesarse y difundir, porque quizás hay cosas, a veces estos tipos de encuentros no se dan tanto a conocer, o por ahí no se da, hay mucha gente que no conoce las organizaciones o las instituciones que trabajan así, entonces es lindo difundir. Y sobre todo abrimos la puerta a todos los docentes que se quieran unir a este trabajo, sobre todo en las localidades que estamos necesitando. queda abierta la invitación. ¿Los encuentran a través de las redes, algún teléfono? ¿Cómo se comunican con ustedes? A través de las redes, en Facebook, Asociación Civil Abrazo de Oso, ahí nos pueden contactar. Perfecto. Sonia, muchísimas gracias. Éxitos y saludos a toda la gente de Abrazo de Oso. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Buen día.